Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Ha llegado la hora, señores, de la claridad, del amanecer, de la nueva hora. Está con nosotros en comunicación el consultor en todo lo que a usted pueda ocurrírsele en cualquier tipo de disciplina, Flavio Naftalina. ¿Cómo le va, Flavio? Bienvenido a la primavera. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a usted en forma particular y personal, en un sistema de comunicación un poco arcaico que es el saludar, pero bueno. Estamos en radio, ¿no? Estamos en radio y corresponde, son reglas inviolables en materia de comunicación. Sí, no, pero estoy bárbaro, realmente estoy muy contenta. Muy bien, y bueno, ¿y cómo ve la cosa? Hágame una carita, a ver. ¿Así? Bueno, más o menos, ¿no? Sí, pero pasa que todavía no está consolidado esta primavera, ¿no? Como no. Los primeros, yo hasta el 21, no, al 21 o 23, ahora me surgió la duda, no he hecho las campanas al vuelo. Bueno, muy bien. Al clima. Pero bueno. Muy bien. Dígame algún titular, a ver, porque yo estoy, la verdad que no tuve tiempo, me desperté con mucha legaña hoy y me costó mucho sacármela de leer el diario. Así que, bueno, confío en usted, ¿no? Para eso... Amarillismo. ¿Sí? Amarillismo. Bueno. Amarillismo y periodismo carroñero. ¿Qué mal que le hace al país eso? Le hace mal al país y le hace mal al mundo. Sí. Está... ¿Cómo se maneja y se deforma la verdad, no? Claro, o se maquilla. Se maquilla según los intereses y las conveniencias de las diferentes potencias. Estamos asistiendo a una semana de información relacionada con... unos abusos de unos oficiales a un haitiano. Yo creo que acá, digo, uno que estudió comunicación, ¿no?, como usted, digo, sí. El viejo debate de la información objetiva. Yo creo que la información, si no es a favor nuestro, no puede ser objetiva nunca. Jamás. Eso lo dice la academia. Totalmente. Lo dicen las bibliotecas. Pero no, lo concreto es que estamos asistiendo... a un bombardeo informativo por, además, no solamente por medios nacionales, sino por medios internacionales, en los que, bueno, se muestra un video en el que hay un, sí, podemos decir, abuso, no lo llamaría de otra forma. No, claro, sin duda que lo es. Con un haitiano. Pero tenemos que remontarnos un poco en la historia y también tenemos que ver cuáles son nuestras alianzas y cuáles son nuestras formaciones en materia militar y en materia de defensa. Ahora, yo pregunto, ¿tiene el mismo valor una violación a una persona y a un negrito? Tiene el mismo valor. Qué bien. Sí, qué amplitud que tiene usted. No, hoy lo puedo decir, hoy sí. Tiene el mismo valor. Pero lo que le decía, tiempo atrás nosotros asistimos a una serie de fotos en las que soldados americanos abusaban también de prisioneros iraquíes. Uh-huh. Algunos de ellos fueron destituidos, otros fueron nombrados en cargos militares, y esas noticias lamentablemente no trascendieron algunas, solo los destituidos. Pero otros, el gobierno de Estados Unidos consideró que podían ofrecer aún más a la fuerza y los nombraron para cargos ejecutivos. Los sacaron de las tropas uh-huh. y lo llevaron a otro lado. hace más de dos décadas, creo, más. Sí. Nosotros tenemos ejercicios conjuntos también con el ejército de Estados Unidos. No es descabellado pensar que estos jóvenes uruguayos, llenos de vida, porque hayan sido mal influidos. O adiestrados, ¿no? Directamente, ¿no? Para este tipo de prácticas. Hoy la tecnología permite que con un celular uno capture cualquier cosa. Esto fue un error, además una desinteligencia militar, ya que el video trascendió a raíz de que un uruguayo estaba haciendo transferencia de archivos MP3 con un haitiano, y sí, el haitiano en uno de esos archivos encontró el video y coincidió que era el primo. ¡Qué mala liga, eh! Del perjudicado, sí, le salió mal, por no haber puesto otra carpeta, ¿vio? A veces sí, hay que ser organizado, hoy en la internet es así, hay que estar controlando cada archivo que uno tiene, ¿no? Y más de este tenor. Una cosa que... Todos tenemos archivos medio comprometedores, ¿no? Sí, por favor, vas a ver los historiales de navegación de cualquier computadora y... Ni hablar. Más de una sorpresa. Ni hablar. Pero bueno, las víctimas del hackeo de un haitiano con muy mala voluntad, este video trascendió en los medios y bueno, y el YouTube tiene... miles y miles de visitas, han trascendido a nivel de televisión, como le digo, televisión local, televisión internacional. Uh-huh. Ahora, ¿es de descarga libre, de visualización libre? Sí, hay... Qué lástima, ¿no? Porque qué lindo negocio hubiera sido, ¿no? Fíjese, nosotros tuvimos, ¿hace cuánto que... ¿Qué será? ¿Un año o menos de un año que tuvimos el video que nunca pudimos ver? Sí, no, menos de un año. Menos de un año. Bueno, ese todavía estamos esperando. Y este... No pasaron 24, 48 horas y salió. Sí, estamos teniendo mala liga nosotros también, ¿eh? Por eso. Nos estamos controlando. Ahí tenemos una falla. Tenemos una filtración. Vamos a ver qué pasa con todo esto. No hay que alarmarse. Yo creo que la noticia, toda esa sensibilidad también que hay por parte de la gente va a ir disminuyendo, en la medida que surjan otros temas, como puede ser la participación de Uruguay en una la eliminatoria, ¿no? Sí. Empezamos a priorizar nuevamente las noticias y... Y por esa tendencia tan característica del uruguayo de mirar las cosas por el lado positivo, ¿no? Uh-huh. También. Uh-huh. Ahora digo yo, alguien dijo que fue una broma de mal gusto. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Hay bromas y bromas, ¿no? No, con lo de mal gusto, digo. Sí, por eso. Porque, bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Exactamente, hay bromas y bromas. En materia de agresión, podemos decir, si lo llevamos a esos términos, a agresión sexual, hay una cosa muy simpática que se hacen los muchachones bien entretenidos, que es cuando cumple años alguien, le hacen una morta. La vieja y querida morta. Que no debe morir. Que nadie se le ocurrió decir que era una broma de mal gusto, al contrario. Siempre es celebrada y festejada por el grupo y hasta por el propio perjudicado. Sí, que capaz que era el que menos festejaba, pero bueno, claro, pero no podemos satisfacer a todos. Claro, pero era cuando le tocaba a él hacerla, ahí celebraba. Celebraba en la acción. Y era más democrático. Le tocaba a todos. Claro. Le tocaba claro. A todos. Una vez al año, por lo menos. Uno ligaba. Sí. Y después iba haciendo ligar a lo largo de todo el año. Eso no se hizo ningún escándalo y yo no sé si hay documentadas mortas en YouTube, no he estado investigando, no lo sé. Y tampoco tiene tanta laranca. Es algo simpático y no deja de ser una agresión. Bueno, y el inocente juego de los doctores también, que nos llevaría a otro tema, ¿no? De verdad, también. Donde, bueno, ahí siempre... Eso por lo general se daba entre familias. Era sí. Intrafamiliar. Con las primas. Siempre era como así, ese juego. Y también se puede... El despertar de una vocación, como quien dice, ¿no? Exacto. Si uno lo quiere mal interpretar, lo interpreta mal. Y si claro. Lo interpreta como una picardía de la criatura, dice, mira qué pícaro. La natural necesidad de exploración y curiosidad, ¿no? Totalmente. O sea que... Todo tiene es como el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Tiene dos matices, según el punto de vista. Sí, claro. Con respecto a los médicos, que usted lo mencionaba, sí. Una excelente idea de nuestro presidente, que lamentablemente... Yo, ¿sabe que cada día que escucho a mi presidente, yo creo que está adelantado al Uruguay? Es inagotable. está adelantado, está viviendo 10 años adelante, está viviendo en el 2020 o el 2030, ya en el año que organizamos. Ah, no, yo pensé que estaba en vez de 76 en 86 años de edad, que quería decir eso. No, bueno, también, digo, no, porque sabe que no me lo imagino con 10 años más todavía. No sé. No, a mí ahí quedo yo superado. Yo creo que está con iniciativas que van a calar hondo en este país, pero dentro de un tiempo. ¿Qué momento que está viviendo Uruguay, eh? Está fantástico. Fantástico por todos lados. Crecimiento, blindaje económico, crece y crece. Hoy escuchaba al presidente de ANCAP, de Raúl Sendic. ¿Qué pinta que tiene, eh? Ah, es un galán. Está divino. Le digo como hombre. Sí, sí, no digo, la forma de vestirse, de arreglarse, digamos, la pilosidad facial, sí, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Obviamente. No, pero decía que bueno, que están tratativas ya con varias empresas europeas y algunas nacionales también para la que manifestaron el interés en la explotación del gas y del petróleo en los departamentos del litoral, que se encontró ahora también en, creo que en Paysandú y en Salto, ahí cerca de Tacuarembó. Mire usted. No, eso estaba, ahí me agarra en falso, no estaba enterado. Sabía que había empresas internacionales que estaban interesadas, sí, en la explotación, además ya dicen la explotación del petróleo. Ya sí, no, nada, claro. Ya no andamos con a ver si hay... Bobadas, no. No, ya claro. Vamos derecho, vamos a los bifes. Tenemos que ser optimistas. Sí. Lo único que me preocupa es la flota automotriz de este país, porque si encontramos petróleo y nos pasa lo mismo que nos pasa la carne, que cada día, que cada vez producimos más y está más cara, no sé a qué precio va a estar el combustible en el momento que se encuentre petróleo en nuestro país. Capaz que los autos van a tener que reconvertirse a otro sistema, pero bueno, hay que esperar, sí, ¿no? Eso es cuestión de tener paciencia. Habría que hablar con el ingeniero Reguzzi, ¿no? Vamos a ver, no sé qué le pasó a Reguzzi, está desaparecido en acción. Vamos bien a investigar. Bueno, los médicos se nos van para el interior. Una propuesta, como decimos, avanzada de nuestro presidente, que les propone 2 años de servicio, diría, ¿no?, comunitario, entre comillas, porque no sería en forma honoraria, cosa que a mí me parece que tendría que ser, y que le dicen que no quieren irse para afuera, con lo lindo que es nuestro interior. Pero cualquiera que ha andado a pie por los caminos polvorientos de la República, como uno, recorriendo parajes, pueblos, villas, ciudades, villoríos, sabe lo lindo que es. Exactamente. Sin embargo, no. Ellos, yo lo único que sospecho, digo, no tengo la certeza, es que en el interior se puede dar otro tipo de enfermedades que no se dan en la ciudad, y no quieren quedar en falso los médicos al no poder resolverlo. Ah, claro, no quieren arriesgarse a hacer mala praxis, obviamente. Yo creo que sí. Que evidentemente ser... es un sentido de responsabilidad muy, muy grande. Por eso hay un juramento, ¿no? ¿Ah? Entonces, digo... Un juramento hipócrita, sí. Hipócrita, cuando se hace eso no se puede después arriesgar a quedar ahí en falsa escuadra, ¿no? No. Pero bueno, son esas iniciativas que yo le digo que están adelantadas a la época también, ¿no? Tremendo. ¿Qué pasó con Aratiri? Y está ahí. Es un tema largo, Aratiri. Me agarra con un temón que no lo puedo sintetizar. Lo único que puedo decirle así a modo de titular es que yo creo que es de las empresas que más arraigo popular ha tenido, ya que los propios trabajadores realizan manifestaciones para defender su fuente de trabajo. Pero, ni hablar. Y no son muchos, son unos pocos, son cerca de 200, y ya están defendiendo. Yo creo que Aratiri va a tener que... Primero podría cambiar el nombre para algo más regional, más nuestro. Esto es una palabra guaraní. Ah, no nos refleja... Algo más vinculado con jugando con el nombre del país, con Uruguay, ¿no? Podría ser uruguayí. Claro. Podría llegar a ser. Pero realmente el hecho de tener al propio trabajador enfrentado a otros trabajadores habla que eso cala hondo en el sentir nacional, ¿no? Y no le pasa a todas las empresas, ¿eh? No, ¿qué le va a pasar? Muchas ya quisieran tener a sus empleados, algunos de ellos hasta en el seguro de paro, y defendiendo la fuente laboral a grito pelado. Ni hablar. ¿Cuánto hay que aprender de los indios también? Por favor. Y bueno, volviendo a otro tema, Peñarol. Peñarol. Gregorio Pérez. Gregorio Pérez, una figura que lo comentábamos en la previa de la emisión al aire. En la producción previa, ¿no? Dígalo nomás. Exactamente, la producción previa, fue destituido tiempo atrás vía... telefónica. Vía telefónica y ahora vía SMS ya fue contratado. Nuevamente aceptó, lo que provocó indignación de una llamada telefónica, un mensaje de texto lo limpió. ¿Qué manera de evolucionar realmente? Exactamente. ¿Eh? Yo creo que es estar sintonizado con las nuevas tecnologías. Claro, el próximo alejamiento del cargo será por Twitter y la próxima contratación será vía Facebook. Será sí. Pedido... Mensaje público en el muro. Le publican en el muro y lo nombran técnico de nuevo. Pero bueno, ahí arregló Gregorio Pérez y ya está al frente del Club Atlético Peñarol, el cuadro de sus amores, Núñez. Sí. Aprovecho para saludarlo también. 4 campeonatos del último quinquenio ganó Gregorio Pérez, así que vamos por el tercero, Exacto, por eso. Está todo por ahí. Bueno, y nada más. Bueno, ¿y novedades televisivas? Y bueno, sí, ahora me voy para TV Ciudad, tengo una columna ahí de publicidad publicidad de la memoria, le podríamos decir, donde bueno, presentamos diferentes spots que hemos en algunos casos subido a YouTube y otros no, y bueno, y mañana Monóculo. Una semana, por eso le digo. ¡Qué doblete! El año arranca, ya ahora arranca en septiembre y arranca con toda la fuerza. Impresionante. ¿A qué hora? A las 14:30 empieza el programa que se llama Ciudad Más, que va de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Bueno, quien le habla va a estar los días jueves, es el día más fuerte del programa. Y sí. El resto, bueno, como que rellenan, ¿no? Muy bien. La va llevando. Y mañana a las 8 en monóculo.com. Le mando un abrazo, muchas gracias por toda la información, la postura, la objetividad, la seriedad y la responsabilidad que pone siempre en dirigirse a la vasta audiencia de este programa. Es la que usted y la audiencia merece, Núñez. Yo siempre digo, cada programa tiene la audiencia que se merece, ¿no? Y los columnistas que pueden. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Hasta luego. Señores, hacemos la pausa y volvemos con el blues en todas sus manifestaciones. Hoy con Ramón Aloguín, como siempre, con la banda White Lightning.